En la celebración del cumpleaños de mi padre, en la placa en lugar de mi nombre decía la oveja negra. Mi madrastra se reía. Bueno, es la verdad. Entonces me levanté, chocaré mi copa y dije, quisiera hacer un brindis por el hecho de que es la última vez que me ves. Mi padre se quedó sin aliento, pero el verdadero shock ocurrió cuando salí por la puerta y dejé atrás un final. Hola, Reddit. No sé muy bien cómo empezar esto, pero necesito sacarlo de mi cabeza. Soy Irene, tengo 31 años y trabajo como analista financiera en Madrid. No suelo compartir cosas personales, pero después de lo que pasó el sábado en la cena de cumpleaños de mi padre, no dejo de darle vueltas. Voy a ser directa. Cuando llegué al restaurante y busqué mi sitio en la mesa, encontré una tarjeta con dos palabras. La oveja negra. No mi nombre. No un simple Irene. La oveja negra. Me quedé ahí parada, mirando la tarjeta, sintiendo como el calor me subía al cuello. Escuché una risita ahogada. Beatriz, la esposa de mi padre, levantó su copa con su sonrisa de oh, querida, qué exagerada eres. Oh, Irene, cariño, ¿te gusta la broma? Broma. Por un momento, pensé en hacer lo de siempre, fingir que no me afectaba, sonreír y sentarme como si nada. Pero esta vez, algo en mí hizo clic. Agarré mi copa, toqué el borde con la cuchara y dije en voz alta, con total calma, brindo por la última vez que vais a verme. Silencio. Pude ver cómo la cara de Beatriz se tensaba. Mi padre frunció el ceño, como si no entendiera lo que acababa de pasar. María, mi hermanastra, apartó la mirada. Pascual tragó saliva. No esperé respuesta. Dejé la copa sobre la mesa y salí del restaurante sin mirar atrás. Pero si queréis entender por qué esto no fue solo una broma, os tengo que contar un poco más. Desde que mi padre se casó con Beatriz, su nueva familia siempre fue lo primero. Yo era algo así como una empleada doméstica no oficial. Ayudaba, hacía favores, me pedían cosas, pero nunca era realmente parte de nada. Recuerdo un día, tenía 14 años y había estado semanas ahorrando para comprarme un libro que quería. Justo cuando estaba por encargarlo, Beatriz se acercó con una sonrisa forzada. Irene, cariño, ¿podrías prestarle ese dinero a María? Necesita unas zapatillas nuevas para su clase de baile. Miré a mi padre, esperando que dijera algo. Pero él solo asintió. No seas egoísta. Tú puedes esperar. Otro día, cuando tenía 17 años, conseguí una beca para la universidad. Estaba emocionada. No podía esperar para contárselo a mi padre. Papá, me han aceptado en la universidad. Él apenas levantó la vista del periódico. ¡Qué bien! ¿Y podrías echar una mano más en casa? Beatriz está agotada. Papá, voy a estudiar en otra ciudad. No empieces con esas ideas. Te quedarás aquí, cerca de la familia. La familia. Pascual también se irá, ¿no? Eso es distinto. Irene, no compares. Claro. Siempre era distinto cuando se trataba de ellos. Pasaron los años y fui cortando contacto. Respondía mensajes por educación, alguna llamada en Navidad y poco más. Por eso me sorprendió recibir una invitación para su 60 cumpleaños en un restaurante caro. Deberías venir, Irene. Es tu padre, al fin y al cabo. Mi tío intentó convencerme. Ahora soy su hija. Qué conveniente. No dramatices. Solo es una cena familiar. Decidí darle una oportunidad. Error. El restaurante estaba lleno. Todos charlando, riendo, como si fueran la familia más feliz del mundo. Yo llegué y sentí al instante que sobraba. Irene. Qué sorpresa verte. Beatriz, con su tono meloso falso. Me invitasteis, ¿no? Sí. Claro, aunque pensé que no vendrías. Sonreí sin ganas. Me acerqué a la mesa y vi la tarjeta. La oveja negra. Parpadeé. No podía creerlo. María soltó una risita. Pascual murmuró algo y se rió por lo bajo. Beatriz tomó un sorbo de vino y me miró con diversión. Solo es una broma, cariño. No te pongas así. Broma. Toda mi infancia y adolescencia me habían tratado como alguien de segunda categoría. Y ahora esperaban que me riera con ellos. No. No esta vez. Cogí mi copa, hice un leve clink con la cuchara y dije con toda la calma del mundo. Brindo por la última vez que vais a verme. Se hizo un silencio brutal. Mi padre frunció el ceño, como si quisiera decir algo pero no supiera qué. Beatriz dejó la copa en la mesa. María y Pascual no sabían dónde meterse. Dejé la copa, me di la vuelta y salí. Después de eso, vinieron los mensajes. Mi padre intentó llamarme. No respondí. Beatriz me envió un mensaje. Irene, te comportaste como una niña. No era para tanto. María puso en el grupo familiar, dramática, como siempre. Y yo me serví una copa de vino en mi casa, me senté en el sofá y respiré hondo, porque por primera vez, me di cuenta de algo importante. No soy la oveja negra. Simplemente, dejé de intentar encajar en un lugar donde nunca fui bienvenida. Salí del restaurante pensando que sentiría alivio, que sería uno de esos momentos de película donde el protagonista corta con todo lo tóxico y de repente su vida mejora. Pero no, me quedé unos segundos ahí, en la acera, mirando la pantalla de mi teléfono teléfono mientras las notificaciones explotaban. Papá, Irene, ¿qué significa esto? No puedes hablar en serio. Beatriz, de verdad, qué infantil. Era solo una broma. María, grupo familiar, ¿en serio tenías que montar un drama? Bloqueé la pantalla y paré un taxi. No tenía energía para esto. A la mañana siguiente, desperté con 23 llamadas perdidas. 11 de papá, 6 de Beatriz, 3 de María, 2 de Pascual, 1 de mi tío. Y en el grupo familiar, más de 50 mensajes. Empecé a leer. Papá, Irene, habla conmigo. Podemos arreglar esto. Beatriz, tu padre está muy disgustado. No entiendo por qué hiciste esto. María, no sé qué intentas probar, pero esto fue demasiado. Pascual, nos has humillado a todos. Espero que estés contenta. Antes, esto me habría afectado. Habría sentido culpa. Habría empezado a preguntarme si exageré, si fui demasiado lejos. Pero no esta vez. Entré al chat familiar, pulsé salir del grupo, bloqueé a Beatriz y a María y respondí a mi padre. Yo, no hay nada que arreglar. No me busques más. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Después de bloquear a casi toda mi familia, pensé que me dejarían en paz. Error. 3 días después, mi teléfono sonó con un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que lo hiciera. Irene, era mi padre. Mira, sé que estás molesta, pero tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar. No puedes simplemente cortar con tu familia. Ya lo hice. Silencio. De acuerdo, Irene. Si quieres distanciarte, lo respeto. Pero hay algo que tenemos que aclarar. Lo supe al instante. Él nunca llamaba solo para hablar. Siempre había un motivo, siempre algo que él necesitaba. El dinero que tu madre dejó para ti. El estómago se me hundió. Lo hemos estado usando para gastos familiares. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Lo hemos estado usando? Bueno, Beatriz y los niños han tenido muchas necesidades estos años. Ese tono. Ese mismo tono paciente que usó cuando tenía 16 años y le pregunté por qué no podía tomar clases de inglés como María. Ellos lo necesitan más que tú, Irene. Pero mamá guardó ese dinero para mí. ¿Eres lista? Puedes encontrar otra manera. María necesita oportunidades. Me las arreglé. Trabajé después de la escuela, di clases particulares, aprendí inglés por mi cuenta. Mientras tanto, mi hermanastra se fue a un curso de verano en Londres pagado con el mismo fondo que mi madre había guardado para mi futuro. Y ahora, me estaba diciendo que lo habían estado usando. ¿Cuánto queda? Pregunté, sintiendo como mi voz se tensaba. No seas así, Irene. Todo fue por el bien de la familia. ¿Cuánto queda? Pausa. Nada. Cerré los ojos. Lo sospechaba, pero escucharlo de su boca me provocó una rabia que no sentía desde hacía años. Mi madre había trabajado toda su vida para ahorrar ese dinero. No era una cantidad millonaria, pero era suficiente para ayudarme a comprar mi primer piso, para tener una base segura. Y ahora no existía. Tienes que entenderlo, Irene. Pascual necesitaba un coche. María tuvo que hacer su máster en Londres. Y con la casa, tuvimos algunos imprevistos. Una risa amarga se me escapó sin querer. Un máster. Un coche. Imprevistos. Qué conveniente. Me imaginé a mi padre firmando el cheque para el coche de Pascual. Lo vi en mi mente, levantando su copa en la cena de graduación de María en Londres, sonriendo orgulloso. Y me vi a mí misma, a los 19, comiendo arroz y huevo durante semanas para poder pagar el alquiler de una habitación en un piso compartido. No te pongas dramática. ¿Dramática? Recordé la primera vez que pedí ayuda. Papá, el alquiler ha subido. Necesito algo de apoyo hasta que encuentre otro trabajo. Irene, no puedes depender de mí para todo. Beatriz y los niños también tienen necesidades. Desde entonces, nunca volví a pedirle nada. Respiré hondo. Papá, ¿me firmaste algún documento cuando sacaste ese dinero? ¿Qué? No. Claro que no. Entonces tenemos un problema. Silencio. Irene, no estarás pensando en denunciarlo. Sí, lo estoy pensando. Escuché cómo soltaba el aire, nervioso. Irene, somos familia. No puedes hacer esto. Tú ya lo hiciste. Colgué. Y esta vez, lo bloqueé. El mensaje llegó al día siguiente, de un número que no tenía guardado. Si haces esto, olvídate de nosotros. No hacía falta preguntar quién era. Olvidarme de ellos. Como si no lo hubieran hecho ellos primero. No respondí. Terminé mi café y me fui a trabajar, sin prestarle más atención. Esa tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina, mi teléfono vibró. Era mi tío. Dudé en contestar, pero lo hice. Irene, escúchame. Esto ya se salió de control. No hay nada fuera de control. Yo sé exactamente lo que estoy haciendo. ¿De verdad vas a meter abogados en esto? Voy a recuperar lo que es mío. Pero es tu padre. ¿Y eso lo hace intocable? No, pero esto es un golpe demasiado fuerte. No está bien. ¿No está bien que yo me defienda? ¿Pero sí estuvo bien que él se gastara mi dinero? Silencio. No quiero que esto termine mal, Irene. Ya terminó mal. Colgué. Esa noche, mientras revisaba unos correos en mi laptop, alguien llamó al timbre. No esperaba a nadie. Me acerqué a la mirilla. Mi padre. Me quedé un momento en silencio con la mano en la cerradura. Pensé en no abrir, pero sabía que si no lo hacía, él volvería. Abrí la puerta. Su expresión era tensa. ¿Podemos hablar? Ya lo estamos haciendo. Déjame entrar. No. Suspiró y se pasó una mano por el cabello. Irene, no puedes hacer esto. ¿Qué exactamente? Esto. Lo de la denuncia. Crucé los brazos. No es una denuncia, es una demanda. Y sí, puedo hacerlo. Somos familia. Solté una carcajada. ¿Ahora somos familia? Apreté los dientes. ¿Cuándo lo fuimos? Exactamente. ¿Cuándo usaste mi dinero para Pascual y María? ¿Cuándo me trataste como la niñera gratis? ¿O cuando permitiste que me llamaran la oveja negra en tu propia cena? Eso fue una broma. No vengas con eso. Respiró hondo, intentando calmarse. Irene, si sigues con esto, va a haber consecuencias. ¿Me estás amenazando? No, pero si metes abogados en esto, se acabó. Lo miré sin parpadear. Para mí, ya se acabó hace mucho tiempo. Cerré la puerta en su cara. Y al día siguiente, fui a ver a mi abogado. El día después de ver a mi abogado, mi buzón estaba lleno de cartas de bancos que nunca había usado. Las abrí una por una. Solicitudes de préstamos. Movimientos sospechosos en una cuenta a mi nombre que yo no había autorizado. Respiré hondo. No podía ser una coincidencia. Minutos después, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Irene, ¿qué has hecho? Era mi padre. Perdón, me congelaron las cuentas. Qué pena. ¿Tú crees que esto es un juego? No, pero tú sí creías que podías usar mi dinero y salirte con la tuya. No tienes idea del problema que acabas de crear. No, papá. El problema lo creaste tú. Yo solo lo estoy resolviendo. Colgué. Un minuto después, otra llamada. Beatriz. Ignoré. Luego, un mensaje. Beatriz, ¿qué clase de hija le hace esto a su propio padre? Sonreí con ironía. La misma que le roba en su propia cara y luego pretende que no pasa nada. Fui a trabajar como si nada. A mediodía, mi tío volvió a llamar. Esta vez contesté. Irene, tu padre está desesperado. No es mi problema. Lo va a perder todo. Yo ya lo perdí todo con él hace años. Esto no se va a quedar así. Me reí. No, claro que no. Ahora él tendrá que pagar las consecuencias. Colgué. Y por primera vez en mi vida, me sentí realmente en paz. Pasaron un par de semanas sin que nadie intentara contactarme. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Por primera vez en años, mi vida se sintió tranquila. Hasta que, un día, recibí un correo. Era del banco. Estimado barra diagonal a cliente, le informamos que el préstamo solicitado a su nombre ha sido rechazado debido a actividad sospechosa en su cuenta. Lo leí dos veces. Yo no había solicitado ningún préstamo. Abrí la app del banco y revisé los movimientos. Alguien había intentado usar mis datos. Respiré hondo y marqué el número de mi abogado. Irene, justo iba a llamarte. ¿Qué pasó? Tu padre intentó hacer una transferencia desde una cuenta a tu nombre. Sentí una mezcla de rabia y cansancio. ¿Y lo lograron? No, todo está bloqueado. Pero esto ya no es solo un problema familiar. Esto es fraude. Me pasé una mano por la cara. ¿Y ahora qué? Ahora, depende de ti. Podemos llevar esto más lejos. Cerré los ojos. Mi padre ya había cruzado demasiados límites. Respiré hondo y respondí. Sí, llévalo más lejos. Bien, prepárate, porque esto no les va a gustar. Ya estoy acostumbrada. Colgué. No pasó ni una hora antes de que mi teléfono sonara. Número desconocido. Contesté. Irene, por favor. Mi padre. No dije nada. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Voy a perderlo todo. Como cuando yo perdí mi dinero, ¿verdad? Silencio. No fue así. No. Me reí con frialdad. No sabes lo que es perderlo todo, pero lo vas a aprender. Colgué. Y por primera vez en mi vida, supe que esta vez, yo tenía el control. El proceso legal empezó más rápido de lo que imaginé. Mi abogado me explicó que teníamos un caso sólido. Había pruebas de las transferencias sin mi consentimiento, registros bancarios y hasta mensajes de mi padre admitiendo que había usado el dinero. Esto no solo es un caso civil, Irene, también es fraude. ¿Qué significa eso? Que si el juez lo considera grave, puede haber consecuencias penales. No reaccioné, solo asentí. ¿Sigues adelante con esto? Sí. Bien, prepárate, porque van a intentar hacerte cambiar de opinión. Que lo intenten. Y lo intentaron. Dos días después, mi tío volvió a llamar. Esta vez contesté. Irene, escucha. Escúchame, esto se está saliendo de control. No, tío, lo que se salió de control fue que me robaran mi dinero, pero es tu padre. ¿Y? ¿Realmente quieres verlo en los tribunales? Lo que quiero es que aprenda que no puede hacer lo que le da la gana sin consecuencias. Suspiró. Beatriz está asustada. Dice que si esto sigue, van a perderlo todo. No me importa. Irene. No me importa. Colgué. Esa noche, sonó el timbre. Me acerqué a la mirilla y vi a mi padre. Otra vez. Esta vez no lo iba a ignorar. Abrí la puerta. Irene, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Por favor, suspiré y crucé los brazos. ¿Qué quieres? Sé que estás enojada, pero esto no es justo. ¿Justo? Solté una risa sarcástica. ¿Quieres hablarme de justicia? Lo hice por la familia. No, lo hiciste por ellos. Nunca por mí. Tienes que parar esto. No voy a parar nada. Si esto sigue, Beatriz y los niños van a salir perjudicados. No son niños, papá. Son adultos. Igual que yo cuando me dejaste sin nada y me tuve que hacer cargo de mi vida sola. No dijo nada. No es venganza, es justicia. Y le cerré la puerta en la cara. Pasaron unas semanas desde la última vez que vi a mi padre en la puerta de mi casa. El proceso legal seguía avanzando. Mi abogado me mantuvo informada de cada paso. Han congelado sus cuentas. Bien, Beatriz intentó transferir dinero desde otra cuenta, pero también fue bloqueada. Mejor. Y parece que pusieron en venta la casa. Me quedé en silencio. La casa. La misma casa que una vez fue mía, hasta que mi padre decidió que pertenecía a su nueva familia. No sentí pena, solo satisfacción. Irene, ¿estás segura de que quieres seguir adelante? Completamente. 2 días después, mi teléfono vibró con un número desconocido. Lo ignoré. Minutos después, otro número. Esta vez contesté. Irene, soy Beatriz. Cerré los ojos y suspiré. ¿Qué quieres? Esto ya es demasiado. Nos estás arruinando. Me alegra que lo notes. Piensa en tu padre. Está destrozado. No pareció tan destrozado cuando decidió robarme. Silencio. Podemos llegar a un acuerdo. No hace falta que esto llegue más lejos. Me reí. No, Irene. Por favor, no. Y colgué. Al día siguiente, cuando salía del trabajo, me encontré a alguien esperando afuera. María, me crucé de brazos. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Irene, escúchame. No respondí. Sé que estás molesta, pero lo que estás haciendo nos está dejando sin nada. Ah, ¿ahora sí es nosotros? Porque cuando me dejaron fuera de la familia, no parecían tan preocupados. Bajó la mirada. No sabía que mi madre y tu padre habían usado tu dinero, pero sí sabías que te pagaron un máster con él. No contestó. Irene, necesitamos tu ayuda. Solté una carcajada. Solo tienes que retirar la demanda. Podemos solucionarlo entre nosotros. No. Pero, no. Le sostuve la mirada. Ahora piden mi ayuda. Pero cuando yo la necesitaba, ¿dónde estabais vosotros? No esperé respuesta. Me di la vuelta y me fui. El juicio no duró tanto como esperaba. Mi abogado me dijo que el caso era sólido y que, con todas las pruebas, no había mucho que mi padre pudiera hacer. Y tenía razón. El juez falló a mi favor. Mi padre debía devolverme el dinero. Cada euro. Y si no lo hacía, enfrentarían cargos más serios. Salí del tribunal sin mirar atrás. Sabía que mi padre me buscaría, y no tardó en hacerlo. A los 2 días, lo vi esperándome afuera de mi trabajo. Me detuve a unos metros, cruzando los brazos. Irene, por favor, no hagas esto. No puedes odiarme para siempre. No te odio. Me miró, sorprendido. Entonces, simplemente, ya no me importa. Bajó la mirada. Por primera vez, lo vi realmente derrotado. Perdí a mi hija. Me encogí de hombros. No la perdiste. La regalaste cuando decidiste que tu nueva familia valía más que yo. Suspiró. De verdad no hay nada que pueda hacer. Sí, aceptar que esto se acabó. Me di la vuelta y me fui. No miré atrás. No lo volví a ver. Porque esta vez, elegí a mí misma. Pasó un año desde la última vez que vi a mi padre. Un año sin llamadas, sin mensajes, sin nadie de esa familia tratando de volver a mi vida. Y la verdad, nunca me sentí mejor. No es que fuera feliz por lo que les pasó. No me importaba. Me mudé a Barcelona. Dejé atrás Madrid, los recuerdos, los lugares que me recordaban a ellos. Quería un comienzo nuevo. Y lo tuve. Un mejor trabajo, un mejor departamento, una vida donde ya no tenía que justificar mi existencia ante nadie. Y entonces, un día, llegó un mensaje. Número desconocido. Irene, soy tu padre. Sé que no quieres saber de mí, pero quería decirte que lo siento. Perdí todo. Beatriz me dejó. Pascual y María ya no me hablan. Estoy solo. Me gustaría verte. Solo para hablar. Leí el mensaje varias veces. Sentí algo en el pecho. No tristeza. No rabia. Nada. Y por primera vez, entendí algo. Nunca fui la oveja negra. Ellos simplemente nunca fueron mi familia. Sonó el timbre. Sonreí antes de abrir la puerta. ¿Lista? Dijo él, apoyado en el marco con su sonrisa tranquila. Siempre. Tomé mi bolso y salí, dejando el teléfono en la mesa sin siquiera molestarme en responder. Había cosas más importantes en mi vida ahora, y por primera vez, sabía que había elegido bien, respondiendo a sus preguntas, comentarios en Reddit. Nunca pensé que esta historia llegaría a tanta gente. Honestamente, solo quería sacarlo de mi sistema, pero aquí estoy, leyendo cientos de comentarios. Algunos me apoyan, otros, bueno, voy a responder algunas cosas porque, después de un año, creo que es hora de cerrar este capítulo de verdad. Eres una egoísta. Es tu familia. ¿Cómo pudiste demandar a tu propio padre? Porque él me robó. No hay una forma bonita de decirlo. Usó el dinero que mi madre dejó para mí y lo gastó en su nueva familia. Y no solo eso, me trató como si fuera un extra en su vida, como si solo estuviera ahí para servirle a los demás. Si hubiera sido un extraño quien hizo eso, nadie dudaría en que lo correcto es demandar. Pero porque es mi padre, debía dejarlo pasar. No, si él me hubiera visto como familia, jamás me habría hecho lo que me hizo. Pero perdiste a tu padre. ¿No te arrepientes? ¿Perderlo? Perder es cuando dejas ir algo que alguna vez fue tuyo. Yo nunca tuve un padre. Tuve a un hombre que me dio la vida y luego me dejó de lado en cuanto encontró algo más interesante. Así que no, no lo perdí, porque nunca estuvo ahí para empezar. Seguro que fuiste una hija difícil y por eso te trataron así. ¿Sabes lo difícil que es ser una hija que nunca es suficiente? Nunca fui la prioridad. Nunca fui la favorita. Nunca fui la que tenía derecho a recibir ayuda. Siempre había una excusa. Siempre había alguien más importante. Y lo peor es que intenté ganarme su amor. Pensé que si era buena, si ayudaba, si no me quejaba, en algún momento me verían. Nunca pasó. Así que dime, ¿qué tan difícil fui si todo lo que hice fue existir en el lugar equivocado? ¿Cómo te sientes ahora? Libre, pero también rota en algunas partes. No voy a mentir. Hubo noches en las que lloré. Momentos en los que pensé, ¿y si estoy equivocada? Pero cada vez que dudaba, recordaba los años en los que me hicieron sentir que no valía nada. Recordaba el cumpleaños donde me llamaron oveja negra. Recordaba cada vez que me dijeron que no podían ayudarme mientras gastaban dinero en los demás. Recordaba cada vez que me hicieron sentir que no pertenecía. Y la duda se iba. Ahora tengo una vida en la que ya no tengo que demostrar nada a nadie. Y eso es lo único que importa. Gracias a los que leyeron hasta aquí. Este es mi último post sobre este tema. Ahora, de verdad, lo dejo atrás.